Información. Comunicación popular. Panorama. Nos comunicamos con Vialema C, estamos en contacto con la comunicadora periodista Melina Dazzano, que hace instante nos alertaba de una situación ahí de tensión en un terreno. Hola Meli, ¿cómo te va? Muy buenos días. Melina, ¿me escuchás? Bueno, parece que estamos con un problema en la comunicación. Ya vamos a reconectar entonces con Melina Dazzano, comunicadora popular de Vialema C. Sabemos que hay una situación difícil con los terrenos en la zona. Si no es por una cuestión, es por la otra. Y permanentemente estamos sufriendo, lamentablemente, como decíamos, no solamente como tanto se habla de las usurpaciones de la gente que no tiene dónde vivir, sino de los terratenientes, de los que quieren tener más. Melina, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿me escuchás? Bien, relatanos brevemente qué fue lo que pasó, dónde se dio esta situación que me estabas comentando para la gente que no sabe y está escuchando. Estamos en este momento que nos alertaron nuevamente que se habían hecho presente a trabajar en zona de extensión de la comunidad Tica, zona campesina del área de Pedrín Pérez, que fue comunicado el otro día, la semana pasada, y en este momento han puesto una casilla, los mismos del country, ante Valle Esmeralda, hoy Miradores de Viales, en zonas aledañas que están avanzando, obviamente, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental y amenazando a los nativos de la zona. La situación es que en horas de la mañana, cuando nos allegamos y comenzamos a hablar, yo cercano, comenzamos a hablar sobre la situación, hacen señas y me saludan de adentro de la casilla, y pasados unos minutos se me aproximan al lugar diciéndome que ellos no eran ningunos analfabetos, que él está haciendo su trabajo, le pido por favor que se retire a la calle, de lo cual me sigue increpando sobre la situación. Uno de ellos, porque dejaron a un pibe joven, suponemos que es de Córdoba, porque ninguno es de acá, toda la gente que traen con antecedentes de Córdoba. Y en el momento cuando lo hago retirar a la calle, que se retire a la calle, me amenaza, me vas a ver mi cara, nos vamos a encontrar. Y así empezamos a discutir, en la cual, frente a estas amenazas, le pregunto si sería capaz de voltear a una mujer y a un hombre, me dice. Luego se cortan las filmaciones que hemos enviado y me dice del lado de la casilla, ya sentado en la casilla, bueno, que le chupe sus miembros inferiores, ¿sí? De lo cual le respondo, como debe ser, y en ese entonces me avisa de que nos vamos a encontrar solos en un callejón, ¿no? Entonces le pregunto si me está amenazando de violación, y se ríe, se vuelve a reír, y me dice: nos vamos a encontrar solos en un callejón. La situación es bastante despectiva, es bizarra por donde se los mire, trabajan con total impunidad, y el intendente que escribe en la página de la comunidad, que lo pueden ver, Marcelo Oliva, lo pueden ver, ha contestado en la página de la comunidad cualquier cosa, ¿sí? Nunca al cargo y diciendo que él va a ser imparcial, porque esto se trata de posesiones, de una pelea de posesiones, y todo lo que es uso del suelo lo atribuyo a pelea de posesiones. No se hace cargo de nada, y la verdad que no se debe hacer cargo en lo que es esta zona, porque estamos hablando de que esta zona está fuera del ejido pretendido y del ejido pretendido, no sé si me explico. Sí, sí, se entiende. Es solo el campo, no es un terreno particular, es campo. Bien. ¿No? Bueno, por un lado está el problema posesorio, se está definiendo ahí. Por otro lado, las amenazas perpetradas y las agresiones sobre tu persona, eso no tiene ninguna clase de justificativo. Y bueno, estimo que ya habrá podido tomar datos, habrá testigos para realizar la denuncia pertinente a esta persona que se refirió con esas palabras hacia tu persona. Sí, sí, claro que lo vamos a hacer. Ya notificamos también a Policía Ambiental sobre el hecho en el lugar, informamos también a la parte que corresponde a violencia de género y nos pidieron por favor que fuéramos a hacer la denuncia. Estamos yendo a hacer la denuncia junto a una hermana campesina que fue amedrentada con su hija la semana pasada cuando iniciaron ellos las acciones para venir a tomar de pecho. Quiero recordarles que hace dos semanas, bueno, cogidos que figuran ahí en el comunicado, han hecho sesiones de derechos posesores, se han vendido entre ellos, ¿sí? Se entiende, ¿no? Sí, sí. Y quisiéramos saber quién está detrás de todo esto. Quisiera saber quién está habilitando estas cuestiones de derechos que tienen que ver con las sesiones de derechos de venta de tierras impropias, que está una causa de catastro funcionando desde hace mucho tiempo y que nos denuncian que son de catástrofe también, que están viviendo en Carlos Paz quienes están haciendo estos hechos en este momento en esta zona de Alemasia, que no es de Alemasia, es Pedanía San Roque. Bien, esa casilla que se instaló, ¿pudieron identificar a qué empresa pertenece? Es Miradores de Viales, es de Miguel, la persona que denunciamos ahí en el comunicado. Ah, bueno, bueno. Ni siquiera de él, porque son fideicomisos. Sí. Bien. Son ventas de cadena de una red de fideicomisos que están trabajando desde Villa Allende, que en la justicia cuando llega el nombre de localidades se van a identificar. Villa Allende, Carlos Paz. Meli, ¿vos con quién estabas en esa situación? ¿Estabas acompañada? ¿Quién estaba? Acá estaba acompañada por dos mujeres y cuatro hombres, entre campesinos y parte de la comunidad. Bien, ¿la comunidad indígena va a tomar alguna decisión? ¿En qué han quedado luego de este incidente? Sí, van a acompañar con la denuncia porque ya fue amenazada Sol también, que van a ir por ella. Sol de la comunidad Tica también fue amenazada y ya hizo la exposición correspondiente la semana pasada. Bueno, Meli, la verdad que un hecho... Ya hay una denuncia porque nos prendieron por un fallo. La última vez estuvo ahí la fiscal presente en el lugar, había estado tomando nota. ¿En qué quedó eso? No sé, nosotros no tenemos conocimiento sobre el caso. Sí hemos denunciado usurpaciones con gente imputada por usurpaciones viales en Chiquimán que no volvieron a regresar al lugar, pero no tenemos noticias al respecto de esas denuncias. Fueron todos imputados por usurpación dentro de la comunidad. Bueno, Meli, bueno, la verdad que un hecho desafortunado, ya esto se tiene que hacer público ahora y rápidamente que caiga el peso, todo el peso de la ley sobre esta persona, este violento, que bueno, la verdad que son situaciones que no estamos en condiciones de tolerar, así que esperemos que rápidamente actúe la policía contra esta persona. De noche y de día me rodean y me persiguen. De noche y de día están me rodeando y haciendo disparos permanentes en los... con todos los testigos de alguien, de los cuales ellos llaman y mandan a la policía por los disparos que se escuchan permanentemente. Eso es lo que está, zona totalmente libera. Lamentablemente tenemos que decirlo así. Aunque confiamos plenamente y seguimos, vamos a seguir confiando en la justicia. Y sí, en principio en el Estado de Derecho, Porque creemos que la venganza no es una salida para arreglar los problemas. Apelamos a la justicia para evitar incidentes mayores. De cualquier manera, todos los sectores indígenas que están resistiendo ahí, si quisieran actuar por mano propia, las consecuencias serían terribles. Pero bueno, es lo que se evita. Acá se está pidiendo que intervengan las instituciones que están para ese rol. Es necesario y urgente porque avanzan de esta manera. Avanzan con violencia o avanzan con mecha. No tienen otra manera de dirigirse porque están fuera de la ley. Insisto, están fuera de la ley. Bueno, Meli, mandarte mi solidaridad, un gran abrazo. La verdad que a no bajar los brazos, están dando una pelea importantísima y no se dejen amedrentar por ningún violento. No van a pasar. Que tenga buen día. Así pasaba la comunicadora Melina Dazano desde Vialema C. La escuchaban el relato lamentable, sufriendo amenazas por parte de estos desarrollistas que se están instalando en zona campesina, que puede estar en dudosa condición, la posesión, puede ser que sí, que no, pero nada le autoriza a amenazar de esta manera a una mujer, a agredirla verbalmente y a llevarla a una situación de temor, de miedo. La escuchaban, era Melina Dazano en el aire de Panorama. Queridos estudiantes, la clase de calle 13 básica va a comenzar. Por favor, no se cambien. Tengo ganas de cogerte, trujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte la...